leñero. Andando adelante marchan sus burritos cargados de leña, y sobre el cogote cruzaba una pierna. Va el leñero al tranco con la rienda suelta. Leñerito, leñera, para quien me quiera guardo una carnita que es una de sueño. Que sea caricia pa' un pobre leñero. Carga y leña sobre mi sillera, soñando una moza de trenzas sedeñas, zarcillos de plata, carita risueña, parece mi canto trasigao de legua, tranqueando en la senda y repitiendo siempre, leñerito, leñera. Quien me quiera guardó una carnita que es una de sueño y un corazón bueno por una sonrisa que sea caricia pa' un pobre leñero.